Domingo 22 de septiembre. El mayor regalo. Logos. Éxodo 32, 1 al 28. Juan 3, 16. Romano 12, 10. Primera de Corintios 2, 14, 13, 3. Gálatas 6, 9. Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 24 y Apocalipsis 14, 12. Viviendo en el pasado. Éxodo 32, versículos 1 al 28 y Primera de Corintios 2, 14. En el libro de Éxodo, el pueblo escogido de Dios menospreció su pacto al adorar al becerro de oro. La pasada vida de esclavitud en Egipto parecía un recuerdo fugaz cuando quedaron absortos en su lujuria egoísta y en la inclinación a la adoración pagana. Al continuar viviendo en el pasado sin dejar de lado las formas antiguas, el pueblo sufrió un golpe fatal. En Éxodo 32, 28, cuando los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas, en lugar de servir a Dios por medio de la adoración y de guardar sus mandamientos, eligieron servir a dioses falibles y a sus caprichos carnales. La iglesia hoy enfrenta fracasos similares. Además de las distracciones comunes del vivir cotidiano, muchos están atrapados en sus intenciones y peleas personales. En Primera de Corintios, Pablo aborda los problemas, las presiones y las luchas de una iglesia llamada a salir de la sociedad pagana. En sus palabras de consejo declara, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Primera de Corintios 14:33. Él suplica que amen a la iglesia y a las personas de la iglesia para poder demostrar ese amor a la comunidad. Transformados para servir. Juan 3:16, Apocalipsis 14:12. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos transformados y entendemos que el Evangelio no es solo un conjunto establecido de información que creer, es una vida que vivir. La vida de un cristiano es una vida de servicio. Al pueblo remanente de Dios se lo identifica como aquel compuesto por quienes obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Apocalipsis 14:12. Para guardar los mandamientos de Dios debemos amarlo, y amarlo es servirlo. La base de nuestra existencia misma es el amor. En Juan 3:16, Jesús le dice a Nicodemo que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios por nosotros es incondicional, pero no comprendemos completamente qué significa esto. No hay nada que podamos hacer o decir para ganar su amor. Tenemos que creer y servir, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Mientras Dios continúa su obra en nosotros, su carácter se revela y nos hacemos más semejantes a Él. Es por medio de esta transformación que podemos hacer su obra con sinceridad y pasión. El regalo que se multiplica. Primera de Corintios 13:3 y Romanos 12:10. El amor de Dios es el regalo que se multiplica. Como cristianos, habiendo experimentado este amor, no debemos guardárnoslo. Con gran consideración debemos poner en práctica las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, donde suplica que nos presentemos como sacrificios vivos a Dios y los sirvamos con dones espirituales. Pablo también nos anima. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Así dice el versículo 10. Ahora llega el resultado del amor, que a veces puede ser desafiante incluso para la iglesia. Porque, ¿podemos amar a otros y no servirlos? En las palabras de Pablo, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Para ministrar a los necesitados tenemos que entender este amor y experimentarlo por nosotros mismos. Dios conoce nuestro corazón, y si hacemos su obra sin sinceridad de corazón, con seguridad eso no le agradará. El amor de Dios tiene que habitar en nosotros. Solo entonces podremos estar motivados para manifestar este amor a quienes están en la iglesia y en la comunidad. Sobresalir en la generosidad. Gálatas 6:9. Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 24. Como comunidad de siervos de Cristo, también debemos ser generosos y hacer el bien sin quejarnos ni discutir. Gálatas 6:9. Para sobresalir en la generosidad al vivir en este mundo, no debemos desanimarnos por el mal que nos rodea. Debemos mantener nuestra mirada en Dios, quien nos da todo lo que necesitamos para servirlo en la iglesia y en la comunidad. La obra de Dios debe continuar, aún con los desafíos que puedan aparecer de tanto en tanto. Pablo escribe: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 23 y 24. La iglesia debe comprender que su principal función es servir como un faro de luz en un mundo de tinieblas, que guía a los hombres y mujeres perdidos a un lugar de protección y seguridad, el santuario de Dios. Para guiar a los perdidos, tenemos que animarnos unos a otros en amor e interactuar con la comunidad como hizo Jesús. Él ministró a la gente en sus necesidades, pero no desde la distancia. Él salió y se encontró con ellos, habló con ellos y les mostró compasión. Siguiendo su ejemplo, debemos servir entre los hermanos y ministrar a nuestra comunidad. Para pensar y debatir. ¿De qué maneras puedes mostrar amor a las personas de tu comunidad? ¿Qué deberías hacer si te resulta difícil mostrar amor en tu comunidad? ¿Cómo servirías a alguien que está pasando necesidades y no cree en Dios?